Bueno, para nosotros como para ellos, yo creo que lo podemos definir como una final, porque está claro que si nosotros ganamos, nos aseguramos el objetivo que teníamos en mente, que es el playoff. Y ellos también están intentando, claro, a intentar asegurar el playoff después de que llevan una racha mala. Y yo creo que va a ser un partido abierto, en que los dos vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a usar nuestra arma y a partir de ahí te podrán salir mejor o peor las cosas, pero yo creo que se va a ver un partido de mucha entrega y mucha calidad. Pues no, pues mira, esta mañana lo estaba hablando yo con un compañero que echábamos la vista atrás y hace unos meses nos sacaban 18 puntos. Y decíamos, joder, ¿quién daría por estar en el puesto del Celta? Pero claro, ahora estás en el presente y ves que el Celta está detrás de ti y que nosotros estamos haciendo una segunda vuelta, pues la verdad que encomiable, que no se puede poner muchos peros, siempre se puede mejorar. Pero es lo que te digo, y ahora mismo lo que tú me decías, me preguntabas que si lo hubiera firmado y estar en esa situación, pues te diría que sí, un sí rotundo. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que pensar ni en la radio, ni en la carrera, ni nada. Si nosotros hacemos los deberes y conseguimos mañana ganar, y quieren festejar el domingo el ascenso Rayo Grande a Jerez, ese es tu problema. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Si podemos intentar que el Rayo tal vez le entre un poquito de nervios, mejor que mejor. Pero bueno, lo que te digo, nosotros partido a partido. Este es el más importante que tenemos ahora, porque es el más inmediato. Y vamos a intentar, como fuimos a Vallecas, a conseguir los 3 puntos y sin ningún temor. Las malas rachas vienen y las malas rachas se van. Yo creo que de eso nosotros también lo hemos tenido y no sabes cuándo después, entre comillas, resucitar. Pero yo pienso que un club como el Celta, con los jugadores que tiene y el nivel de juego que ahora está mostrando en las últimas jornadas, yo creo que va a ser un partido bastante complicado. Nosotros, si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a pasar bastante mal. Pero lo que te digo, nosotros seguimos siendo yendo con la misma humildad a cada campo e intentar lo que el entrenador plasmarlo en el campo y seguir con la misma línea. Bueno, yo creo que más o menos lo sabemos ya todos. Si no corres del minuto 1 al 90, no ganas el partido. Y nosotros eso lo hemos empezado desde la pretemporada a plasmar en el campo, y no se harían mejor o peor las cosas, tendríamos suerte o no. Ha habido luego otros partidos que ha habido cosas raras, pero bueno, ahora por suerte estamos ahí. Y es lo que te digo, nosotros no vamos a cambiar ni fuera ni en casa el estilo de juego. Nosotros tenemos un sello de identidad, una personalidad, y tenemos que seguir plasmándola.